mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar hoy con noticias del mundial. Pues ya como lo saben, México gana su último partido contra Arabia Saudita, le ganó 2-1. Cuando ya había terminado el tiempo regular iban 2-0 y necesitaban un gol más si querían avanzar. Es más, todavía con el resultado 2-1, si hubieran metido un gol más hubieran podido pasar de la primera ronda y no lo lograron. Entonces, con este resultado, México queda eliminado de la Copa Qatar 2022 de la FIFA, campeonato mundial. Y Argentina y Polonia pasan. Argentina le gana 2-0 a Polonia y por eso era que México necesitaba nada más un gol más para poder pasar. Si hubieran anotado un gol más, hubieran pasado, por que Polonia y México hubieran quedado con la misma diferencia, pero México hubiera anotado un gol más y con eso era suficiente. Y bueno, pues nos quedamos en la orilla y es la primera vez que no pasa México de la fase de equipos en grupo desde el mundial del 78, o sea que imagínense eso. En la mañana también Túnez le ganó 1-0 a Francia. Francia ya había asegurado el pase. Y Australia le ganó 1-0 a Dinamarca. Y con esto Dinamarca queda eliminada. Y Australia pasa en segundo lugar de ese grupo. El día de ayer, Inglaterra le ganó 3-0 a Gales. Estados Unidos 1-0 a Irán. Senegal le ganó 2-1 a Ecuador. Y con esto Senegal pasa. Obviamente Estados Unidos también pasó con el 1-0. Y Países Bajos le ganó 2-0 a Qatar y pasó en primer lugar de su grupo, que era el grupo A. Entonces vamos a ver la posición por grupos, ya que el grupo A y el grupo B fueron definidos ayer. Países Bajos quedó con 7 puntos en 3 partidos, Senegal con 6, Ecuador quedó con 4 y Qatar con 0. O sea, todos le ganaron a Qatar, fue la eliminación más rápida de un equipo, de una nación que estuviera sosteniendo el mundial en sus tierras. Y bueno, no nada más eso, sino que nada más es la segunda vez que no pasa el país sede. La primera vez que pasó fue en el 2010 con Sudáfrica. Entonces, en este grupo pasaron Países Bajos, o como le quieran decir, Holanda, y pasó Senegal. En el grupo B, Inglaterra tiene 7 puntos en 3 partidos, ya pasaron obviamente. Estados Unidos con 5 puntos pasó en segundo lugar, Irán con 3 y Gales con 1 quedaron fuera. En el grupo C, Argentina pasó en primer lugar con 6, Polonia con 4 y México con 4. Los dos... Bueno, Polonia pasa y México se quedó en la orilla. Arabia Saudita quedó con 3 puntos en el fondo. En el grupo D, Francia quedó en primer lugar con 6 puntos. En segundo quedó Australia con 6, pero con mejor diferencia de goleo quedó Francia. Australia quedó con menos 1. Túnez quedó con 4 puntos fuera y Dinamarca con 1 también fuera. En el grupo E, España está en primer lugar, juegan mañana. Tiene 4 puntos, Japón tiene 3, Costa Rica tiene 3 y Alemania tiene 1. En el fondo está Alemania, lo cual es bastante raro, pero así es como pasa. En el primer partido perdió contra Japón y eso le dio 3 puntos a Japón. Y en el segundo partido empató con España. España, que tiene 4 puntos, nada más necesita un empate el día de mañana para pasar. Entonces Costa Rica le ganó a Japón y perdió 7-0 con España. Entonces ellos están en cuarto lugar con 3 puntos. En el grupo F, Croacia tiene 4 puntos. Marruecos también 4 puntos. Se perfilan para pasar. Pero en tercer lugar está Bélgica, que tiene 3 y que no se va a ir a su casa. Contenta si esa es la historia del mundial. Lo que le espera a Bélgica es entonces jugar todavía con Marruecos. Y se puede decir... a Bélgica le toca jugar con Croacia. Sí, ok. Entonces Bélgica se va a enfrentar a Croacia y Marruecos a Canadá. Bélgica tiene 3 puntos en el tercer lugar y Canadá tiene 0 en el último. En el grupo G está Brasil, que tiene 6 puntos. Suiza ya calificó para la siguiente ronda porque tiene 6 puntos y Suiza nada más tiene 3. Entonces, por más que le quieran hacer, Suiza es el único que lo podría alcanzar en puntos y pasarlo si es que anota muchos goles. En tercer lugar está Camerún con 1 y Serbia tiene 1. En el grupo H, Portugal tiene 6, también ya avanzó. Y Ghana tiene 3. En segundo, Corea del Sur y Uruguay están en el fondo con 1. Entonces, el resto de los resultados del mundial se los voy a dar a continuación en lo que va a ser, pues, desde la entrada del mundial, para que entendamos cómo ha estado. El 20 de noviembre Ecuador empezó la justa deportiva ganándole 2-0 a Qatar. El día siguiente, el 21, Inglaterra gana 6-2 a Irán. Países Bajos 2-0 a Senegal. Estados Unidos y Gales empataron 1-1. El día 22, Arabia Saudita le ganó 2-1 a Argentina. Dinamarca y Túnez empataron 0-0. Polonia y México empataron 0-0. Francia le ganó 4-1 a Australia. Después, el día 23, Marruecos y Croacia empataron 0-0. Japón le ganó 2-1 a Alemania. España le ganó 7-0 a Costa Rica. Y Bélgica le ganó 1-0 a Canadá. El día 24, Suiza le ganó 1-0 a Camerún. Uruguay y Corea del Sur 0-0. Portugal le gana 3-2 a Ghana. Y Brasil le ganó 2-0 a Serbia. El día 25, Irán le gana 2-0 a Gales. Senegal le ganó 3-1 a Qatar. Países Bajos y Ecuador empataron 1-1. Inglaterra y Estados Unidos 0-0. El día 26, Australia le ganó 1-0 a Túnez. Polonia 2-0 a Arabia Saudita. Francia le ganó 2-1 a Dinamarca. Y Argentina le ganó 2-0 a México. El día 27, Costa Rica le ganó 1-0 a Japón. Marruecos 2-0 a Bélgica. Croacia le ganó 4-1 a Canadá. Y España empató con Alemania 1-1. El día 28, Camerún y Serbia empataron 3-3. Ghana le ganó 3-2 a Corea del Sur. Brasil le gana 1-0 a Suiza. Portugal 2-0 a Uruguay. El día 29, Países Bajos le ganó 2-0 a Qatar. Senegal 2-1 a Ecuador. Estados Unidos le ganó 1-0 a Irán. Inglaterra 3-0 a Gales. Y ya con eso, pues ya tiene el resto de los partidos. Ya les he dicho los resultados. Entonces, ¿qué es lo que deja eso entonces para el día de mañana? El día de mañana vamos a tener pues los definitorios para el grupo E y el grupo F. Vamos a ver entonces qué resultados se nos van a dar. Entonces el día de mañana vas a tener a España, que se juega el final con Costa Rica. España contra Japón y Costa Rica contra Alemania. Entonces pues vamos a ver cómo le va a los ticos. Les deseamos suerte. Croacia. Entonces se va a enfrentar a Bélgica, y Marruecos se enfrenta a Canadá el día de mañana. También me parece pues son todos los partidos para el día de mañana. Después en el grupo G sería pasado mañana, Brasil se enfrentará a Camerún y Suiza a Serbia. Y en el grupo H, Portugal se enfrentará a Corea del Sur y gana a Uruguay. Bueno, pues eso va a ser todo por el mundial, y fue todo para México el día de hoy, que se quedó un solo gol de estar del otro lado. Obviamente le anularon dos goles a México y uno a Argentina, que nos hubiera ayudado, pero al fin y al cabo pues fue lo mismo. Si un gol más hubiera clasificado México, me parece que sí. Pero bueno, no se dio, y eso es lo importante. Entonces, vamos a pasar de ahí a la NFL, porque pues no hay partidos alrededor del mundo en las ligas importantes de fútbol. Entonces, vamos a hablar sobre el partido de mañana, que tendrán los Bills y los Patriots. Esto ya está, se está poniendo bastante interesante, porque ya han sido 11 semanas de partidos, entonces, bueno, 12 semanas si se toma el descanso de algunos. Entonces, pues se pone interesante la cosa. Ahorita les voy a dar cuáles son las posiciones en las tablas de los equipos. En la Conferencia Americana, en la División Este, los Delfines están 8 y 3, Buffalo está 8 y 3, Nueva York está 7 y 4 y Nueva Inglaterra está 6 y 5. Por eso es importante el partido de mañana, porque es el primer lugar, es Buffalo contra Nueva Inglaterra. Buffalo tiene 8 y 3, está empatado con los Delfines en el primer lugar de su división, pero obviamente se enfrentaron y Miami le ganó a Buffalo, y es por eso que está arriba en esa conferencia. Entonces, ya parece que Miami ya jugó todos sus partidos. Ah, es conferencia, ok. Jugó 3 de los partidos contra su división. Entonces, en la división del norte, Baltimore está en primer lugar con un récord de 7-4. Cincinnati está 7-4. Cleveland está 4-7. Pittsburgh está 4-7. En la división del sur, Tennessee está en primer lugar con 7-4, Indianapolis 4-7-1, Jacksonville 4-7 y los Houston Texans están 1-9-1. En la división oeste, Kansas City está en primer lugar con un récord de 9-2, los Chargers están en segundo con 6-5, Las Vegas 4-7 y Denver está en el fondo 3-8. En la Conferencia Nacional, en la división este, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 10-1. Dallas 8-3, Nueva York está 7-4 y Washington está 7-5. En el norte, los Vikingos están en primer lugar con un récord de 9-2, Detroit 4-7, Green Bay 4-8, Chicago 3-9. En la división sur, Tampa Bay está primero con un récord de 5-6, Atlanta 5-7, Carolina 4-8 y Nueva Orleans 4-8. En la oeste, San Francisco está en primer lugar con un récord de 7-4, Seattle 6-5, Cardinals 4-8 y los campeones actuales de la NFL están en el fondo con 3-8. Que si no fuera por los Chicago Bears sería el peor récord de la nacional, así como los oyen. Está muy cañón el hecho de que este equipo esté tan abajo. Y en la otra conferencia, pues realmente nada más Houston está todavía más abajo que los Rams. Oh, pero bueno, así está la cosa. Y entonces me parece que no vámonos a los resultados de la semana número 12, que obviamente ya se jugó y comenzó todo con el partido del jueves pasado, en que se enfrentaron los, bueno, fue Thanksgiving y hubo tres partidos ese día. Se enfrentaron en el primer partido los Leones contra los Bills y ganaron los Bills en su última posesión gracias a un gol de campo largo. Ganaron 28-25 contra los Leones. Los Bills derrotaron a los Leones. Después, en un partido de primetime, los Cowboys se enfrentaron a los Gigantes en su propio estadio y ganaron 28-20. Y en otro partido más, los Vikingos le ganaron 33-26 a los Patriotas. Realmente, los Vikingos corrieron todo lo que quisieron en este partido, pero también fue los pases. Ahorita regreso y les voy a contar más de lo que pasó el resto de la jornada. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor. Por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te vida loca. Ella te dirá, 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la NFL, que bueno, como saben, los Bills ha estado, el equipo de los Bills ha estado bastante bien toda la temporada, pero hay como que un bajón en la ofensiva. Esto no es lo que yo digo, sino lo que dicen los expertos. Al principio parecía que hacían lo que quisieran a la ofensiva y se les ha hecho un poco más difícil últimamente. Tienen un récord de 8-3 ahorita y se van a enfrentar dentro de la división a sus rivales, que bueno, los tienen odiados de tanto tiempo que los han mantenido abajo en su división, básicamente desde que los Bills reinaban los 90s. Pues llegaron los 2000s y los Patriotas de Nueva Inglaterra tomaron esa división para ellos. Y han pasado 20 años. El año pasado ganaron la división ellos y dejaron a los Patriotas fuera de la postemporada. Pero este año va a estar muy interesante por lo que significa que los Bills vayan y jueguen contra el equipo de los Patriotas, que obviamente históricamente últimamente les han ganado a los Bills hasta cuando están bien. Entonces me imagino que este año sí van a tratar de sacarse esa espinita. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El día de mañana a las 6:30 de la tarde comenzará el partido de los Bills contra los Patriotas. Y bueno, para los que tenemos Amazon Prime, pues los podemos ver ahí el juego a esa hora. Y vámonos entonces a un ranking pues de los mariscales de campo. Un ranking rapidísimo. En el primer lugar está Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs, que tiene un porcentaje de 66.1. Tiene muchas yardas por aire. Tiene 29 pases de anotación. O sea, tiene 3.585 yardas por pase. Y solo tiene 8 intercepciones. Tiene un touchdown corriendo y 4 fumbles. Entonces, realmente, pues sí, ha tenido una buena temporada. Pero nada como lo que ha estado teniendo Jalen Hurts, que en 11 partidos lleva un porcentaje de 67.3 y lleva 17 pases de anotación contra solo 3 intercepciones. También tiene 8 pases corriendo, lo cual pues realmente lo acerca más a los números de Mahomes, que son 30 touchdowns en total. Él tiene más o menos 25, entonces eso sí, tiene muchos más fumbles, tiene 8 fumbles y él está en el número 2. En el número 3 está Josh Allen, que ha tenido un buen año, tiene un porcentaje de pases a completados de 63.9, tiene 3.183 yardas, 23 pases de anotación contra 11 intercepciones y 5 corriendo contra 9 fumbles. En cuarto lugar está Tua Tagovailoa de Miami, que tiene un récord de 69.7 del porcentaje de sus pases, pues los ha completo. Tiene 2.564 yardas por pase, 19 pases de anotación y 3 intercepciones. En quinto lugar está Joe Burrow. En sexto está Dak Prescott. Entonces Joe Burrow tiene 68.2 porcentaje de sus pases completados, tiene 3160 pases en yardas por pase, tiene 23 pases de anotación y 8 intercepciones, y también tiene 4 touchdowns corriendo, 4 fumbles. Dak Prescott en 6 juegos nada más ha completado más que cualquiera de estos, bueno, excepto Joe Burrow. Tiene un porcentaje de 68.1, tiene 1393 pases, yardas yardas por pase, perdón. 10 pases de anotación, 6 interceptadas, tiene uno corriendo y un fumble. Entonces, obviamente tiene los números más abajo porque nada más ha jugado la mitad de los partidos que han jugado todos los demás en estas categorías, excepto Tua, que se perdió 2 partidos, obviamente. Y bueno, en séptimo lugar está Geno Smith, el de los Seattle Seahawks. Él tiene un porcentaje mayor que el de Prescott, también tiene 72.8, 2800 yardas por pase, 19 pases de anotación contra 5 intercepciones y uno corriendo, 5 fumbles. Después está Lamar Jackson, que bueno, sus números no están tan impresionantes, pero su porcentaje de pases completados, 62.1, 2231 pases por yarda, 17 pases de anotación contra 7 intercepciones, 3 corriendo, 3 touchdowns corriendo y 5 fumbles. Tom Brady está noveno, tiene 66.2 de porcentaje, 3051 yardas, tiene 14 pases de anotación y 2 intercepciones, tiene 0 pases, 0 touchdowns corriendo y 3 fumbles. Y Justin Herbert tiene un porcentaje de 67.4 de completados, 3004 pases por el aire, 19 pases de anotación y 7 intercepciones, tiene 0 corriendo y 3 fumbles. Pues ahí está, los primeros 10 quarterbacks en esta liga. Entonces les estaba dando los resultados de la semana número 12 y nos habíamos quedado, me parece, con el partido, bueno, con los del domingo, empezando con los Panthers, que le ganaron 23-10 a los Broncos. Hubo un ensayo de bronca entre el mariscal de campo y uno de los linieros defensivos del equipo, y es que ya se están cansando de Russell Wilson, que no levanta vuelo, ¿no? En otro partido, los Browns le ganaron 23-17 a los Buccaneers. Los Jaguares le ganan 28-27 a los Ravens. Delfines le ganaron 30-15 a los Texans. Los Jets le ganaron 31-10 a los Bears. Bengals le ganan 20-16 a los Titans. Los Commanders le ganaron 19-13 a los Falcons, gracias a un pase interceptado y al final del partido, que parecía que los Falcons iban a anotar un touchdown y pegó en las manos de un liniero defensivo y después fue interceptado en la zona de anotación por los Commanders. Después, los Chargers le ganaron 25-24 a los Cardinals en un partido que estaba de arriba para abajo. Los Seahawks se enfrentaron a los Raiders y lo ganó los Raiders 40-34, también en un partido muy entretenido. Después, en la tarde, los Chiefs le ganaron 26-10 a los Rams, que realmente nunca se metieron en el partido y que perdieron a Cooper Kupp por un buen rato, algo de la pierna, no me acuerdo qué era. En otro partido, los 49ers le ganaron 13-0 a los Saints. Los Eagles le ganaron 40-33 a los Packers en un partido muy entretenido. Y los Steelers le ganaron 24-17 a los Colts. En esto del manejo del reloj, todavía el entrenador de los Colts no es tan bueno. Y muchos dicen que le costó el partido a los Colts el tener a un quarterback un head coach inexperto. Y bueno, ¿cuáles son los partidos entonces de la semana número 13? El día de mañana, ya les dije, van a jugar Bills y Patriots en el estadio de los Patriots, en Gillette Stadium, allá en Foxboro. Después, en otro partido del domingo, están los Steelers contra los Falcons, Broncos contra los Ravens, Packers contra Bears, Jaguares contra Lions, los Browns contra los Texans, los Jets contra los Vikingos, los Commanders contra Nueva York, a los Titans contra los Eagles. Esto es a las 11 de la mañana. Va a ser un buen partido para verlo. Después, a las 2:05 va a ser el partido de Seahawks contra Rams, Dolphins contra 49ers, los Chiefs contra los Bengals y los Chargers contra los Raiders. A las 6:20, el tiempo de la montaña, o sea, en la tarde, noche, es el partido de Sunday Night Football, que se enfrentan los Colts contra los Cowboys. Y el lunes por la noche tendremos a los Saints contra los Buccaneers. Este a las 6:15 tiempo de la montaña, con obviamente ESPN transmitiendo el partido. Y pues eso va a ser todo por la NFL. Ya les dije todo lo que recuerdo que era de importancia. Ahora vamos a pasar a la NBA, donde pues está muy bueno, para arriba y para abajo de la temporada, muchos equipos que al principio parecía que iban a dominar y ahora pues no se sabe qué es lo que va a pasar. En la conferencia del este, estas son las posiciones. El primer lugar es para Boston, que tiene un récord de 18-4. Milwaukee está segundo con 15-5. Cleveland tiene 14-8. Indiana tiene 12-8. Toronto 11-9. Filadelfia 12-10. En la burbuja está Atlanta con 12-10. Brooklyn 12-11. Washington 11-11. Y los New York Knicks 10-12. Después de la burbuja, de los equipos que estarían probablemente viendo cuál de ellos se mete a la postemporada, Miami Heat ahorita está fuera de esa burbuja. Está con 10-12 afuera. Chicago 9-11. Charlotte 6-15, Orlando 5-17 y Detroit 5-18. En la conferencia del oeste, el primer lugar sería Phoenix con 14-6, Denver tiene 13-7, Nueva Orleans 12-8, Memphis 12-8, los Clippers 13-9, Sacramento 19, Portland 11-10, Utah Jazz 10-11. Los Dallas Mavericks están 10-10, Golden State está 11-11. Fuera de esta burbuja estarían los Timberwolves con 10-11, Oklahoma con 8-13, Los Ángeles con 7-12 y San Antonio 6-15, Houston hasta el fondo con 5-15. Entonces, ¿cómo van en los partidos del día de hoy que se le han estado jugando? Están jugando los Utah Jazz ahorita y iban ganando su partido. Bueno, uno que se está jugando ahorita, que está en el tercer quarter, los Nuggets van ganando 86-62 a los Rockets. En este le quedan 5 minutos para que termine el tercer quarter. Después, en otro partido, los Suns le van ganando 90-68 a los Bulls y le faltan 4 minutos con 24 segundos a este para que termine el tercer quarter. En el que les dije, los Jazz van ganando 68-67 contra los Clippers. Le faltan 7 minutos y 35 del tercer quarter para que se acabe el tercer quarter, obviamente. En otro partido más, los Kings le van ganando 31-16 a los Pacers. Y queda un minuto para que se acabe, 1 minuto y 19 para que acabe el primer quarter en ese partido. El partido que no ha comenzado todavía es Lakers contra Trail Blazers. Los partidos que ya terminaron, los Timberwolves le ganaron 109-101 a los Grizzlies. Los Cavaliers le ganaron 113-85 en una patiza a los 76ers. Los Hawks le ganaron 125-108 al Magic. Celtics 134-121 al Heat. Los Nets ganaron 113-107 a los Wizards. Los Bucks 109-103 a los Knicks. Pelicans 126-108 a los Raptors. Y Thunder le ganaron 119-111 a los Spurs. Y bueno, eso va a ser por el día de hoy. ¿Cómo están? Vamos a ver el día de mañana. Nada más va a haber un partido. Los Mavericks se enfrentan a los Pistons a las 7 de la noche, tiempo del este. Y el domingo hay varios partidos, muchos partidos. A las 7 de la noche se enfrentarán Hornets contra Wizards. A las 7 y media Hawks contra Nuggets. Igual 7 y media tiempo del este, son todos tiempos del este. Celtics contra Heat. Los Nets contra los Raptors. Magic contra Cavaliers. Los Lakers contra los Bucks. A las 8, 76ers contra Grizzlies. A las 8 también Pelicans contra Spurs. Los Suns contra los Rockets es a las 9. Igual que los Jazz contra Pacers. Y a las 10, los Warriors contra los Bulls. Este último va a ser transmitido por ESPN para los que quieran ver el partido. Vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos para hablar de Fórmula 1 y lo mal que... Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. La noche con 41 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche. Entonces les estaba diciendo que íbamos a pasar a los resultados de Fórmula 1. Y es que, bueno, ya fue el último premio de toda la temporada, obviamente. Y sabemos que el Checo Pérez tenía gran chance de quedar en segundo lugar. Estaba empatado con Leclerc por el segundo lugar, pero pues alguien tenía que ganar uno de los dos, si no es que llegaban los dos fuera de los puestos de clasificación de puntos, los 10 primeros, pues los dos iban a tener puntos y ninguno de los dos iba a tener el mismo puntaje que tenían entrando a la última carrera, que fue el Gran Premio de Abu Dhabi. Y con esto, pues, ya se los voy a decir ya de una vez. Max Verstappen, su compañero llega en primer lugar, obviamente le valió madres el Checo Pérez desde la carrera anterior, pero eso es independiente de lo que pasó. Vamos a decir, Max Verstappen llegó con 1 hora 27 minutos 55 segundos en primer lugar, rompe récord de la cantidad de carreras que se ganó en el año, eso sí, bastante admirable. Leclerc llegó en segundo para la Ferrari, obviamente Max Verstappen se llevó 25 puntos y Leclerc se llevó 18. Checo Pérez llegó 10 segundos detrás de Max Verstappen, llegó en tercer lugar y se lleva 15 puntos, entonces va a quedar en tercer lugar. Ya les arruino esta, pues el misterio acerca de eso, pero pues ya sabíamos que Leclerc y Pérez están empatados, entonces en puntos antes de esta carrera. Entonces con que Leclerc llegara antes que Pérez, se acababa. Entonces la única forma que pudo haber quedado en segundo lugar es que Max Verstappen hubiera frenado a Leclerc y hubiera dejado pasar al Checo para que llegara en primer lugar. No lo hizo porque pues nunca ha sido de ser compañero de equipo, pero eso es otro tema para otro rato. Entonces en cuarto lugar llegó Carlos Sainz de la Ferrari, que se lleva 12 puntos. Ah, por cierto, la diferencia entre el Checo y Leclerc fue de 1 segundo con 3 décimas de segundo, o sea que 1.3, así de cerca quedó el segundo lugar para el Checo Pérez. Pero bueno, su equipo ganó el primer lugar, ganó su compañero el premio al campeón de la temporada, y eso es lo que importa entonces para ese equipo. En quinto lugar llegó George Russell de la Mercedes con 10 puntos. El sexto fue Lando Norris, que llegó en sexto para McLaren, se lleva 9. Esteban Ocon llegó en séptimo para Alpine, se lleva 6 puntos. Lance Stroll llegó en octavo y se lleva 4 puntos para Aston Martin. Después llegó Daniel Ricciardo para McLaren, se lleva 2 puntos. Y Sebastián Vettel llegó en décimo y se lleva 1 punto para Aston Martin. Después llegaron Yuki Yuri Sonora, Gyanzhou Albon llegó en 13º, Pierre Gasly llegó 14º, Valtteri Bottas, el viejo campeón, llegó 15º, Mick Schumacher llegó en 16º, Kevin Magnussen de la Haas llegó en 17º, Lewis Hamilton, el viejo campeón, también el del hace un par de años, llegó 18º, Latifi 19º y Fernando Alonso, bueno, perdón, Lewis Hamilton, Latifi y Alonso no terminaron la carrera, están, bueno, obviamente no terminaron, no sé qué pasó. Y bueno, entonces vámonos a las escuderías para saber cómo quedaron las escuderías. Ya no voy a decir más sobre el Checo. Red Bull quedó en primer lugar con 759, Ferrari quedó segundo con 554, Mercedes quedó tercero con 515, Alpine Renault llegó en cuarto con 173, McLaren Mercedes llegó en quinto con 159. Después Alfa Romeo y Aston Martin quedaron empatados con 55 puntos cada uno. Haas Ferrari quedó con 37, Alfa Tauri con 35 y Williams Mercedes en el fondo con 8 puntos. Los conductores, pues les dije, en primer lugar llegó Max Verstappen, es el campeón, 454 puntos, qué madrina a todos los demás. Casi 150 puntos al segundo lugar, que fue Leclerc, que quedó con 308 puntos en segundo. En tercero quedó el Checo con 305 puntos. Después George Russell de la Mercedes quedó en cuarto con 275. Carlos Sainz llegó en quinto, 246 puntos. Lewis Hamilton, 240 en sexto. Lando Norris en séptimo con 122. Esteban Ocon con 92 en octavo. Fernando Alonso con un 81 quedó en noveno. Décimo quedó Valtteri Bottas con 49 puntos. Daniel Ricciardo quedó con 37 puntos en 11º. Después se viene Sebastián Vettel en 12º con 37 puntos. Kevin Magnussen quedó en 13º con 25. Pierre Gasly con 23 queda en 14º. 15º quedó Lance Stroll con 18. 16º Mick Schumacher con 12. Yuki Tsunoda con 12 quedó 17º. Xu Guinyu quedó en 18º con 6. Alexander Albon quedó con 4. Nicolas Latifi con 2 en 20º. 21º Nick DeVries con 2 puntos. Y con 0 puntos el ex compañero del checo Nico Hülkenberg quedó con 0 puntos en el último lugar. Sale, pues eso es todo entonces por la tabla de los conductores y de las escuderías. Va a ser todo por Fórmula 1, porque bueno, pues ya sabemos que ahí quedó. Y bueno, les voy a dar un poco más del mundial, ya que no les di los nombres de los que anotaron en los partidos de ayer y de hoy. En los partidos de ayer, entonces primero Senegal, bueno, por Ecuador anotó Caicedo en el minuto 67. Por Senegal los dos goles fue uno de Sar en el minuto 44 a base de un penalti, y en el minuto 70 Koulibaly metió a Senegal a la siguiente ronda con 2-1. El 1-1 metía a Ecuador y obviamente pues no fue suficiente para que ellos pasaran. Se quedaron en la esquina, lástima por ellos, ¿no? Después, en el otro partido de Países Bajos contra Qatar, nada más anotó Holanda. Los dos goles de Holanda fueron por Gakpo al minuto 26 y por De Jong en el minuto 49. Pues Estados Unidos le ganó 1-0 a Irán y el gol fue de Pulisic en el minuto 38, y quedó un poco afectado después del golpe que se dio contra el portero en el momento en el que metió el gol. En otro partido más, Inglaterra le ganó 3-0 a Gales. Dos goles fueron de Rashford en el minuto 50 y 68, y en el minuto 51 un penalti lo anotó Foden, y con esto fueron 3-0 contra Gales. Esos son los partidos de el día de ayer. El día de hoy, pues obviamente fue otra la historia. Vamos a ver cómo fueron los partidos de hoy. Entonces, Australia le ganó 1-0 a Dinamarca y el gol lo anotó Lecky al minuto 60 y fue 1-0 nada más. Túnez le ganó 1-0 a Francia nada más y el gol fue de Kasri en el minuto 58. Argentina metió 2 goles, los dos en la segunda mitad. McAllister en el minuto 46 metió el 1-0 y Álvarez en el minuto 67 metió el 2-0. El portero de Polonia le atajó un penalti a Messi en el primer tiempo, allá por el minuto 38, que nos hubiera valido la clasificación, me parece. Pero bueno. México entonces le gana 2-1 a Arabia Saudita. Los goles fueron de Martín al minuto 47 y de Chávez al minuto 52. El gol de Arabia Saudita lo hizo Al-Dazari en el minuto 90 más 5 del agregado, o sea, en el último minuto del encuentro. Y pues eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Que tengan una buena semana. El día de mañana no se pierdan los partidos del Mundial. Ya se cierra, como lo dije, pues el grupo E y F. Y estos son los partidos entonces a las 8 de la mañana. Canadá contra Marruecos. Y al mismo tiempo a las 8, Croacia contra Bélgica. A las 12 de la tarde,